¿Y qué trabaja la mamá? En la roticería trabaja. ¿Dónde? En la roticería chiquita que está por la barría. ¿Y los conoce todo el barrio? Sí. ¿Son familia de toda la vida? Sí. Claro. Trabajamos juntas. Yo le fui a ver allá al hospital y me encontré con la familia de ella, con el marido. Estuve ahí y hasta le pasé a ver al chico yo. Está entubado, está con suero, con antibióticos, con sedante, con todo. Pero habló el chico. Habló. Sí, está reaccionando. ¿Y eso que decía solo un milagro está muy grave? Claro, sí. Trató de hablar, no sé cuánta palabra, apenas habló. Le vamos a dar fuerza que salga adelante. Bueno, Dios quiera. ¿Cómo es su nombre, señora? Tenemos hijos también. Mercedes, Luis Amor. Mercedes, muchas gracias. Bueno, encantado. Tomás es mi nombre, gracias.